nacional, ¿no? Hay institutos a lo largo y ancho del país, sobre distintas áreas de investigación y de conocimiento, tanto del área humanística como del área de ciencias exactas y naturales. ¿Y cómo ser vos? ¿Qué trabajo haces? Yo soy químico y estoy haciendo un doctorado en química, estoy en mi cuarto año. Y en particular lo que investigo tiene que ver con estudiar por técnicas de fluorescencia, que son bastante nuevas y son bastante avanzadas, lo que ocurre, digamos, a nivel de las células con un digamos, en el mecanismo por el que se desencadena la depresión y el estrés en humanos, en ratones y demás. Eso de cara a comprender mejor los mecanismos a nivel corporal o celular de la enfermedad y de desarrollar nuevas terapias, ¿no? Obviamente. Así sería muy importante que nos resolvieran ese problema de depresión justamente en este fin de año, ¿no? Sí, tal cual, digamos. Igual, como te decía, somos cerca de 25.000 trabajadores que obviamente las líneas de investigación son diversas, hay de todo tipo. Todas pasan por instancias de evaluación bastante rigurosas y tanto los proyectos como la gente que es empleada y nada, generalmente yo creo que la calidad de la investigación científica que hay en el país está bastante bien valorada y vista a nivel mundial y es algo desde nuestro sector estamos convencidos que hay que profundizar y hay que no se puede, digamos, recortar y abandonar y pretender que eso ayude al desarrollo del país, ¿no? Así es, muchas veces la gente no sabe qué hacen los científicos, por eso te preguntábamos qué hacías vos y qué otras tareas hacen algunos de esos otros 500 que estaban despedidos. Sí, por eso te decía, es difícil tener una idea acabada de lo que hace absolutamente todo. Yo conozco gente que trabaja en desarrollo de antivirales para dengue, para diarrea bovina, que son cuestiones que obviamente nos afectan a nivel más local como país. También hay gente que trabaja en desarrollos tecnológicos para dar valor agregado a distintas materias primas, o incluso también gente que trabaja en el área de ciencias sociales que pueda hacer aportes bastante importantes para, no sé, por ejemplo, digamos, hay muchos grupos que trabajan la problemática de género, hacen investigación al respecto, y nosotros sabemos que, por ejemplo, ahora en nuestro país, que el tema está muy instalado, ¿no? El Ni Una Menos va cobrando cada año cada vez más adherentes, y hay una exigencia de la sociedad real y concreta de elaborar políticas públicas en cuanto al freno de los femicidios, en cuanto a distintas políticas hacia la violencia de género, que tienen que, digamos, y seguramente si hay grupos de investigación desarrollando líneas en estos temas van a ser más eficientes que si básicamente se deja de invertir en esas áreas. Así que, bueno, nada, por eso te decía, nuestro trabajo es bastante variado y obviamente con 500 despidos se cortan 500 personas altamente calificadas que están investigando en esto hace años y que en el futuro, digamos, nadie lo va a hacer por ellos, por eso muchas líneas se pueden caer. Entonces nos pareció importante dar esta pelea porque creemos que es bastante legítimo el reclamo. Así es. ¿Y cómo consiguieron? Porque nosotros nos podemos imaginar que ustedes están en distintas reparticiones, que están dispersos por diversas ciudades del país. ¿Cómo consiguieron llegar a esta unidad en la pelea tan grande que dieron la semana pasada? Bueno, esto yo creo que un poco se va construyendo ya desde octubre, noviembre, que varios grupos a lo largo del país vamos planteando la necesidad de movilizarnos y salir a la calle para exigir que el presupuesto no se ajuste, como ocurrió con el presupuesto nacional, que hubo un recorte importante hacia todo el sector, pero desde ahí ya se empezó a tender, digamos, una lógica de salir a la calle para reclamar por lo que corresponde. E incluso, bueno, cuando se planteó esta situación de los despidos, todas las organizaciones que estamos en lucha en contra de este ajuste empezamos a plantear la necesidad de volver a salir. Y bueno, ahora justamente lo terminamos confluyendo en una medida de lucha bastante más radical de lo que venía ocurriendo, que fue la toma de un ministerio por 5 días, ¿no? Un ministerio nacional. Sí, y que además sobre fin de año, donde las cosas siempre son más difíciles. Y los resultados de esa gran medida de lucha que se dieron ustedes, ¿cómo las balancean? Bueno, a ver, nosotros, digamos, los balances van ocurriendo ahora todo lo largo del fin de semana, a lo largo de esta semana, tal cual, como vos decías, nos agarró así muy a fin de año, ¿no? A una semana de año nuevo, en la mitad de Navidad, contra un gobierno justamente que ya mostró cuál es su voluntad de cara a los trabajadores, que ha despedido decenas de miles de empleados estatales y que difícilmente ha reincorporado en algunos casos, fue siempre a cuentagotas. Nosotros, digamos, conociendo el paño en el cual estábamos dando esta pelea, recién, a ver, a lo largo de la toma, durante mucho tiempo, los funcionarios del macrismo en Ciencia y Técnica nos negaron cualquier tipo de oferta, decían que con la toma expuesta no podían negociar absolutamente nada, que estaban incapacitados, que era un problema que lo superaba como ministerio, que había una cuestión presupuestaria que ellos no podían resolver, y con el correr de los días, llegando al tercer y cuarto día de toma, empezaron a mencionar que, bueno, era un problema político, que no era económico, porque la plata podía surgir desde la jefatura de gabinete, pero que ellos tenían la postura de que no iban a entrar a CONICET, sino que podían llegar a ofrecer una solución en organismos de investigación pública para que no sean CONICET, pero incluso decían que ni siquiera para los 500, que solo a 340 iban a ofrecer una solución en universidades, en organismos especializados, y esa propuesta original obviamente fue rechazada porque veíamos que apuntaba a dividirnos al proponer que solo 340 lo acepten. Después era muy poco claro en cuanto a la estabilidad laboral que podían llegar a tener en los organismos, y por otro lado hay una pelea política más de mediano a largo plazo, que es que si estos compañeros no entran a CONICET, se está planteando como una política de achicamiento del CONICET, de financiamiento, que hay que también dar esa pelea, ¿no? Eso ocurrió con una primera oferta. Después, a lo largo del día jueves, la mesa de negociación se dilató, fue bastante problemática. Ahí se empezaron a generar todos los rumores de renuncia del ministro y demás. Y recién el día viernes el ministro se reunió con Marcos Peña en la Casa Rosada y nos dio, le dio al ministro, digamos, algunas pautas de cara a la negociación, y nos pudimos sentar con una propuesta finalmente que pudo ser evaluada, porque planteaba una seriedad mínima de cara a nuestros reclamos. Y bueno, después de ofrecida esta propuesta, nosotros lo que hicimos fue evaluarla con una comisión de despedidos que había presentes en la toma, que eran cerca de 50, 60 despedidos. Obviamente no podemos tener los 500, porque por un lado es difícil, no todos están digamos, algunos están fuera del país, muchos están en el interior, y los que estaban presentes eran solamente 50, 60, y evaluamos junto a ellos las limitaciones de la oferta, cuáles modificaciones se le podían hacer para que sea una oferta, digamos, razonable, para dar un paso adelante en esta lucha, y después una asamblea masiva que duró cerca de 4 horas, a partir de la cual se resolvió una contrapropuesta para llegar a la mesa de negociación, que se terminó firmando. Bueno, y entonces, en términos así sintéticos, ¿cuáles fueron esos acuerdos que se firmaron? Sí. Bueno, estos acuerdos son, para empezar, se tienen en cuenta a los 508 afectados, no a los 343 que quería proponer el gobierno en el momento inicial, que están, yo acá están todos. De hecho, esto incluye a 107 que hoy en día no están empleados en CONICET, sino que ya habían quedado afuera del sistema hace un año o más, y ahora tenían la posibilidad de retornar. Bueno, estos 107 también están incorporados en el arreglo y van a ser incorporados. Por otro lado, lo que se terminó firmando tiene que ver con una inserción. Digamos, a lo largo de todo el año van a seguir teniendo un ingreso que es a partir de una beca, que no es un salario, es una beca, no tiene, está precarizado a los compañeros, pero es para que hasta el 31 de diciembre se da un plazo para que ingresen en planta permanente en organismos de ciencia y técnica que contemplan explícitamente al CONICET, es decir, está la posibilidad abierta de que entren efectivamente en CONICET, o puede ser en organismos de ciencia y técnica, que puede ser la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial o Agrícola, en tareas de investigación, manteniendo su línea de investigación y con la misma estabilidad laboral que tendrían en CONICET. Después también se incorpora la posibilidad de empresas públicas, ¿no? Como que varias personas desarrollan tareas de investigación en esas empresas públicas, y, digamos, fija una comisión de seguimiento que se va a reunir, se va a empezar a reunir la primera semana de febrero, que va a estar integrada por las organizaciones gremiales que firmaron el acuerdo, una comisión, una delegación de los despedidos y una delegación de compañeros del interior del país, de otras provincias. Entonces, todo esto va a empezar a reunirse en febrero, y nuestro análisis, nuestro balance tiene que ver que esto, estamos frente a un gobierno que ha despedido muchísimo desde que llegó, se planteó un conflicto con 500 despidos, que se pudo lograr la continuidad laboral de los 500, un acta compromiso para que el concurso que ellos ganaron, que es para un cargo de investigación con estabilidad laboral, se pueda llevar a cabo, con incluso con la posibilidad de que sea en el mismo CONICET, aunque es una pelea bastante complicada esa, y que se nos va a abrir de acá a febrero en adelante todo un panorama de continuar la lucha, porque sabemos que un acta compromiso no es ya la incorporación de todos a los organismos. O sea, lo van a ir vigilando. ¿Y qué pasó en el día de hoy, Alan? Bueno, porque en el momento de firmar este acuerdo, las autoridades también se comprometieron a publicar el lunes a primera hora las becas de doctorado y postdoctorado que se publican todos los años y que estaban siendo demoradas con la excusa de la toma, que no tienen que ver con los despidos estos, digamos, de gente que entraba a planta, sino es un escalafón más bajo, pero que se estaban dilatando la publicación, teniendo miles de personas en el país a la espera de estas becas, se estaban dilatando. Ellos se comprometieron de palabra en este caso, que el lunes a primera hora iban a estar publicándolo. Pasó el lunes, no lo publicaron, con lo cual nosotros convocamos a una movilización hoy a las 10 de la mañana para exigir al CONICET que cumpla con su palabra y que publique las becas, que no queríamos sorprendernos con un recorte brutal en las becas. Y bueno, nos acercamos más de 100 personas a la sede central a hacer una manifestación, nos recibieron las autoridades, nos dilataron, nos estiraron muchas horas, hasta que dijimos que íbamos a hacer un corte de calle ahí afuera del ministerio, y en ese instante pudieron publicar las becas, ¿no? Así es, otra vez los jóvenes científicos parece que tienen bastante baterías, ¿no? Sí, obviamente también, digamos, si se quiere, eso por ahí lo veíamos como una mojada de oreja, una demostración de que ellos no, por ahí se pueden comprometer con algo, pero no necesariamente lo van a cumplir tan fácilmente, pero nosotros también demostramos que tampoco vamos a dejarnos avasallar, que si hay un compromiso van a tener que cumplirlo, porque si no vamos a estar de vuelta saliendo a la calle y de vuelta, digamos, teniendo el apoyo de toda la comunidad científica y de la comunidad en general para que no se avance en un recorte o un achicamiento del sistema. Bueno, Alan, ha sido brillante todo tu relato, y por supuesto Radio Semilla y Programa Trabajadores siempre tienen micrófono abierto para que nos cuentes en qué situación y qué tipo de organización se están dando para poder defender eso, que son no solamente de ustedes, sino también de toda Argentina, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, nosotros también, como para destacar, por ahí no contesto, pero a lo largo de todo el conflicto nos vimos una organización bastante transparente, asamblearia, en la cual todos los días había cerca de entre una y dos asambleas masivas que votaban la aprobación, el rechazo de las propuestas, los pasos a seguir, las actividades a desarrollar en la toma, las normas de seguridad que íbamos a tener que tomar. Todo esto fue bastante un proceso muy antiburocrático, si se quiere, donde nosotros, por lo menos los jóvenes científicos precarizados, impulsamos todo el tiempo la discusión horizontal y también ponderar fuertemente la voz de los despedidos. Lo que nos resta ahora de acá en adelante es también fortalecer y establecer, digamos, vías y canales de comunicación con otras ciudades del país que sean más fuertes, porque la verdad es que en esta toma También fuimos, digamos, bastante sobrepasados con el día a día y con las tareas que nos desbordaron, ¿no? Que hemos estado dando notas en todos los medios, hemos tratado de llevar esto lo más lejos posible, y por eso estamos planteando en febrero hacer un plenario nacional con delegados de todo el país, de todos los centros científicos y tecnológicos del país, y de eso esperamos que nos fortalezca y que podamos coordinar cada vez mejor las movilizaciones y medidas de lucha de todo el país. Bueno, entonces, Alan, bueno, muchísimas gracias por tu informe y esperamos para febrero, si no ocurre nada antes, tener el informe de parte de ustedes, a ver cómo les fue ese plenario, que además va a ser una perspectiva que el gobierno también va a tener en cuenta si tiene alguna escasas intenciones de cumplir lo que han acordado. Sí, exactamente. Bueno, eso, el 4 de febrero tenemos este plenario y ya la semana del 6 de febrero tendremos la primer mesa de seguimiento, así que esperamos ahí también hacer una gran movilización para de alguna manera mostrar que lo de la toma fue algo muy fuerte, pero que no salimos debilitados, al revés, salimos fortalecidos. Bueno, muchísimas gracias, Lan, ¿eh? No, bueno, muchas gracias por cubrirnos y esperamos tener buenas novedades cuanto antes. Chao. Tiro Laura Barrón. ¿Estaba ya la música? Cuando vuelve. Resucitará.

nada más. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Que no trabajo, no. Que no quiero. Compañero que bueno ya no está con nosotros, pero estamos presentes acá. Tan presente que el nombre de nuestro estudio es Roque Moyano, es el nombre de nuestro estudio que era su papá, ¿no? Que está, así que bueno, muy presente como siempre. Bueno, y tenemos a este compañero Mustafa. Y estamos aquí también junto con vos para hablar de las cosas de nuestra vida aquí y de todo. Sí. Muy bien. Un trabajador, ¿no?, de los que vienen de Senegal, que, bueno, que los vemos mucho por la calle y que creo que las condiciones no son muy buenas para estos trabajadores. Entonces hoy nos va a contar Mustafa las condiciones de trabajo y, bueno, y la vida acá debe ser difícil, ya que es una cultura diferente, ¿no?, y un mundo diferente, sí, también. Sí. Así que, bueno, vamos a hablar sobre eso. Sí, bueno. ¿Cuánto hace que llegaste, Mustafa? Llego aquí en Argentina ahora, va a hacer 5 meses. Y, 5 meses. Sí, 5 meses. Y estaba aquí para buscar una vida mejor que Senegal, pero la gente para conseguir un trabajo, labura legal, blanco, es un problema. Y por eso la gente está ahí para la calle, para sobreganar cómo vivir aquí. Que nosotros, la mayoría de nosotros, de mis paisanos que estamos aquí, cada uno tiene una calificación. Y, por ejemplo, yo trabajaba para Senegal con mantenimiento de computación y editor video para TV. ¿Cómo? Y mantenimiento de computación y televisión. Sí, editor de video para TV. Editor de video para TV. Montaje, cadraje, filmaje, todo. Ah, para estudio de televisión sería. Sí, estudio mismo, yo estudié eso. ¿Vos estudiaste eso, que es como nivel universitario, no? Sí, yo estudié eso, por una calificación profesional. Sí. Y después... ¿Y aquí no puedes conseguir eso? No, es difícil para conseguir un trabajo, porque el primer problema es la comunicación. La comunicación para nosotros es una lengua nueva, el castellano, el español. Y nosotros en Senegal tenemos el francés y el inglés, ¿entendés? Y por eso cuando llega aquí tiene problemas para hacer un trabajo, ¿entendés? Y por eso la gente está ahí para la calle, para vender, cómo vivir. Y que, Mustafa, ¿no existe ningún programa que a ustedes los capacite, por ejemplo, para manejar el idioma en forma más o menos rápida por parte del gobierno o por parte de alguna entidad que se haya creado? ¿No existe? Existe, pero la gente... No es fácil, porque cuando llega aquí, si no tiene una persona que te muestra la... Que te conecte, no es una cosa fácil. No es una cosa fácil, está uh-huh. siempre difícil por una persona que emigra de un país a un otro. Y eso es un problema mayor, porque uh-huh. cuando la gente llega aquí, él no sabe a dónde seguir, para uh-huh. dónde se va. Eso, ¿cómo fue tu primer día acá, por ejemplo? ¿Qué sentís? ¿Qué? Sí, mi primer día acá me sentí perdido. Me sentí perdido y me quería volver a la hora mismo, perto de mi familia, de mi mamá. Tomarte el mismo barco con el que viniste. Sí, en serio. Pero nosotros tenemos una cultura de ir a otro lugar para saber si va a ganar mejor que estaba ganando la donde estamos viviendo. Uh-huh. O ganar un otro conocimiento. No, otro tipo de manera de vivir. ¿Y Senegal está muy difícil la situación? ¿Cómo es? No, la verdad es la situación no es extrema, no hay guerra, no uh-huh. hay hambre, ¿entiendes? Sí, no hay hambre. No hay hambre, no hay guerra, no hay nada. La sí. gente vive tranquilamente, solo falta de empleado. Trabajo. Falta de trabajo. Trabajo falta, ¿entendés? Claro. Pero eso... gente que tiene oportunidad para viajar, buscar una vida mejor también, es sí. Una experiencia que la gente de mi país son acostumbrados para hacer. Por ejemplo, tú vas para Europa, tiene muchos senegaleses. Para Europa, cualquier lugar de Europa, tiene mucho senegaleses. Y vos, ¿entendés? Mustafa, ¿por qué elegiste a Argentina? Yo escolí Argentina, América Latina, me voy a hablar mismo América Latina, porque me viste que uno continuaba que tenía una futura mejor, ¿entendés? Por eso me vine aquí, pero para mí yo hice una cosa errada, ¿entendés? ¿Cómo? Porque para mí, cuando me voy a llegar aquí, sí. voy a tener una vida mejor, sí. ¿entendés? Pensás que hay futuro acá. Sí, hay futuro. Para nosotros mejor que Senegal. Sí. ¿Entendés? Pero no es. No encontraste. No es. Porque es así. Cuando trabajamos en Senegal, conseguir más o menos un salario de 15 a 20 mil, ¿entendés? Sí. Puede ganar para mes. Aquí sí. para ganar uno peso para día, uno otro problema. Porque para contra el trabajo es problema. ¿Entendés? Salir a la calle para vender otra cosa. Porque tengo mucha pelota, la policía, espacio público. ¿La policía por qué? Claro. Sí, porque acá Argentina vende a la calle y ahora la ley no permite para mí. Para no mí. Permite la venta. No permite la venta a la calle. La venta ambulante, la venta en la calle. En la calle no está permitido. ¿Entendés? La gente que quiere vender a la calle casi solo la mercadería para la policía. Se la llevan. Sí, se la llevan. No puede. Porque cuando la vende, la policía metropolitana o federal o espacio público, dice siempre aquí no puede vender. No puede vender. Si se vende aquí, la gente saca la mercadería. ¿Entiendes? Y nosotros no estamos acostumbrados a hacer otra cosa mala para vivir. Claro. Por ejemplo, mentirar o robar, hacer alguna claro. cosa errada. Nosotros no somos así, pero siempre queremos trabajar. La gente que sale a la calle para vender no es gente mala, no. Son todos aquí para ayudar a su mamá, a su familia, o su hijo, o su mujer. Claro. ¿Entiende? Y no es venir aquí para hacer mal para la población argentina o querer mal por alguien. No. Es muy lejos de todo eso. ¿Y vos sentís que hay desconfianza, por ejemplo, en la gente que se te acerca y demás? ¿Sentís que eso puede generar desconfianza? Sí, depende. ¿Te ven así como delincuente o cómo percibís el trato de la gente? El trato de la gente difiere de las personas, porque tenés personas que son siempre buenas, ¿entiendes? Sí. Tener personas que son siempre malas, con argentinos, con americanos, con franceses, ¿entiendes? Por todos lados, ¿entiendes? Pero la mayoría de las personas aquí son muy comprensibles, Pero tenés gente mal que no te quiere ver, sí. ¿entiendes? Que cuando pasa puede pensar en tu mercadería o crashar, uh-huh. ¿entiendes? Uh-huh. Pero para nosotros es nada, porque somos extranjeros aquí, ¿o qué con la gente faz? Nosotros solo mirando los desastres con Dios, ¿entiendes? Porque solo hizo, si no, no. Ustedes saben que es parte, digamos, de este trabajo que tienen, de esta forma de vivir acá. ¿Cómo? Que digamos, que esta situación de enfrentar gente de todo tipo es un poco parte de estar en la calle vendiendo. Sí, es parte de la realidad. Sí. La mayoría de la gente que estamos aquí, que no consiguen un trabajo, salir a la calle para vender. ¿Entiendes? ¿Tienen problemas con la policía de que los detengan, los quieran llevar presos? Sí, la policía siempre da problemas cuando vende la calle. Siempre, eso es siempre. Sí. Porque cuando te lleva la policía, toma la mercadería, te lleva para preso, 8 horas, 9 horas, enfermado como una criminela. ¿Entendés? Eso es mal. Sí. Eso es mal. Una gente humana no puede tratar a una otra gente en sí mismo, ¿entendés? Uh-huh. Pero es la ley de la ciudad. Nosotros no podemos. Sí, es una ley de la ciudad. No somos extranjeros aquí. No la aceptamos. Claro, también les pasa eso a los que son de acá. digamos, que trabajan en la calle, trabajadores argentinos que están en la calle, también les sucede eso, ¿no? Sí, no sé, pero la gente argentina, la mayoría no trabaja en la calle. La gente que trabaja en la calle aquí, solamente los peruanos, y la mayoría son los peruanos. La mayoría que vende a la calle son peruanos. No es otra nacionalidad. Peruanos, colombianos, y venezolanos. Inmigrantes, digamos. Inmigrantes de América Latina mismo. Pero nosotros somos más visibles porque somos de gente de color diferente, claro, de vos. Claro, ¿entendés? Claro. ¿Entendés? Se identifican más por esa razón. ¿Entendés? Pero nosotros no tenemos otra forma de vivir aquí, solo para vender, porque no conseguir un trabajo. Un sistema de inserción social no tengo, ¿entendés? Claro. Para otro país, tiene, por ejemplo, ¿entendés? Tú puedes ir a inmigrante en otro país, cuando llega, la gente quiere que te integre a la sociedad. Sí, acá no se puede. No, porque es difícil, la gente no sabe para dónde ir. Solo ir para varios lugares, ¿entendés? Aquí para ADRA, para Minerais, mucha asociación, organización que habla que va a ayudar a los inmigrantes. Pero no pasa nada. Traes tu currículo, faz aquí, faz acá. Y tú tienes que comer, tú tienes que vivir, tú tienes que pagar alquiler. Claro. ¿Entendés? Tú no puedes ficar aquí corrido para acá, para allá, en nada. ¿Ustedes no tienen organizaciones que, digamos, que los protejan o los reciban o...? La verdad, o les, la les verdad ayuden. No. Tiene una asociación senegalesa, pero es una asociación solo de nombre para mí. Para mí existe solo por nombre, ¿entendés? Solo para el nombre existe para mí. Pero no ayudan. No, la verdad no, porque es otra cosa, es una asociación casi no es una asociación cultural. Cultural, ¿entendés? No es una asociación formal que tiene, no, es una asociación cultural casi. ¿Entendés? Pero... Y Mustafa, vos lo que ganás en la calle, ¿te alcanza para qué? Digamos, ¿te alcanza para vivir cómo? No alcanza nada, la verdad. Es un suplicio de vivir en sí, es un suplicio, es un enfermo. Enfermo de vivir en sí, porque hoy puedes salir, te saca la mercadería. Mañana tú vas a prestar una plata a un amigo, te presta plata, tú vas a comprar una otra mercadería para salir, para vender ahora, es un problema. También si ayuda para sacar la mercadería. Claro, o sea, si a vos te prestan y después te la sacan, tenés que pagarla. Sí, doblemente pagarla. Porque tú no puedes ficar aquí sin trabajar. ¿Quién te va a dar comida? ¿Quién te va a pagar el alquiler? ¿Tú vas a dormir a la calle? No. Siempre tú vas a intentar para prestar un plato a un amigo, un paisano, y después, o prestar para la mercadería. ¿Y funciona la solidaridad entre ustedes? Sí, la solidaridad funciona siempre. Siempre funciona porque no somos todos mismos aquí. El problema que yo puedo encontrar hoy, a mañana, otro paisano puede encontrar. ¿Entendés? Pero eso, esa solidarización es primordial para nosotros. Claro. ¿Y esos amigos los has hecho en la calle? Sí. Siempre. Con inmigrantes que están haciendo lo mismo que vos. Sí, voy a decir, casi, pero no es igual, pero casi lo mismo. Uh-huh. Porque para mí, porque cuando la policía te habla de si un muchacho no puede vender aquí, si otro nacional también, fala la misma cosa. ¿Y vos a cuánto hace que estás aquí en Argentina? Cinco meses. Sí. ¿Y ya te arreglás con el idioma bastante? Sí. ¿Aprendiendo en la calle? A la calle, para internet, Google Traductor, sí, yo estudio para internet. ¿Para poder vender? No solo para poder vender, para poder también de encontrar un trabajo. Porque si yo no puedo hablar catuchano, ¿cómo voy a conseguir un trabajo? Fica un problema. ¿Entendés? Porque yo estudio por casa con mi computador para los verbos, los tiempos, conjugación y los adverbios, vocabulario, en todo. Es una cosa primordial. Sí, si no, yo no puedo, nunca voy a me integrar aquí. Claro. Entonces, necesidades. Oh, ¿y problemas de papeles? Sí, problemas de papel, sí. Porque el problema de papel, en general, por nosotros que somos extranjeros de África, ¿entendés? Porque acá, y nosotros no faz parte de ese país, América Latina. Ese es cuando llega aquí, puede hacer la denuncia en 3 meses, 4 meses. Para nosotros, 2 años para renovar el precaria. Siempre. 2 años para renovar la estadía precaria. La precaria siempre, cada 1 o 2 meses, tú lo renovar. Para prolongar. Cada 2 meses. Claro. Va a prolongar. Cada 2 meses. Y hace todo el tiempo no puede hacer la DNI. Sea la DNI aquí para hacer trabajo y otra cosa. ¿Vos no tenés el DNI, por ejemplo, no lo puedes sacar? No, no lo puedo sacar porque fui una vez para inmigración con mi abogado y la gente me habló que acá nosotros no podemos conseguir la DNI solo para casar una mujer o tener un hijo. O tener unos contratos, no sabe de qué tipo para tener la DNI. Uh-huh. O hacer un estudio, no sé qué tipo de estudio para tener la DNI. Eso es otra cosa. Porque sin la DNI casi tiene una persona ilegal en la ciudad. No puede hacer el trabajo, no puede hacer la Saudi. ¿Entender? ¿Qué es la Saudi? La Saudi. Cuando, por ejemplo, tú estás enfermo. Ah, es otra cosa. Salud. Sí. Ah. Sí, ¿entiendes? Sí, sí. Para todo eso necesite un DNI. Claro, para ir al hospital. Sí, para ir al hospital o para, por ejemplo, si quiere hacer un tipo de curso o una especialización. Siempre la gente aquí te manda, tiene que traer la DNI. ¿Entiendes? Y la precariedad no sirve nada, no vale nada, casi. Claro, ¿entiendes? No. Es solo para identificar la persona que está aquí y que no está aquí. Solo para eso. Pero, ¿y si ustedes hacen un curso de estudio algo de alguna cosa, eso no favorece para que le den DNI? Por ejemplo, si quiero hacer un curso de otra escuela. Sí, por ejemplo, ¿entendés? Si vos vas a la universidad, ¿te aceptan la inscripción, inscribirte sin el DNI? No. Y además te van a pedir la equivalencia a los secundarios, que eso es mucho más fácil cuando son países limítrofes, porque acuerdos. Sí, claro. Sí, ¿entendés? Es para eso. Eso es otra cosa. Claro, es otra situación lo que ustedes que vienen de mucho más lejos. Otro. No hay convenios, no hay acuerdos con el gobierno de Senegal respecto de... No, porque el gobierno de Senegal no tiene ni un embajado aquí, no hay un consulado, nada. Ah, ¿entiende? Embajada. ¿Entiende? ¿Y con quién se relacionan? ¿Cómo hacen para relacionarse con el gobierno de Senegal, ustedes de acá? ¿Hay algún otro país que hace los asuntos de Senegal? No. ¿O alguna oficina? O no, algún buró, no, algo? No hay nada de formal. Nosotros no podemos renovar nuestro pasaporte aquí. Para renovar el pasaporte, tengo que esperar una delegación especial que manda el gobierno de Senegal para venir aquí no hacer la renovación de los pasaportes. ¿Cada tanto tiempo? Sí, cada tanto tiempo, porque no hay consulado, no hay embajado. ¿Qué barbaridad? ¿Entendés? Porque nosotros, él nos considera como la persona aquí en Argentina que llega aquí ilegalmente. ¿Entendés? Pero para nosotros, para llegar legalmente, tiene que tener un visto. Al Senegal no tiene embajada argentina. Nosotros tenemos que pagar una embajada Brasil, tomar el visto de Brasil, ir para Brasil y para venir para acá. ¿Entendés? Tienen que pasar por Brasil. Sí, si no. Si no, no. Barbaridad. ¿Entendés? Todo eso es otra cosa. Claro. ¿Entendés? Está muy difícil, la verdad. Está muy difícil. La gente que estamos aquí ahora, la mayoría trabaja solo para conseguir la pasada y volver. Sí. Porque no hay futuro. Claro. No hay futuro. Si no, en un país no puede hacer la documentación para hacer lo que tú quieres hacer, no va nada de ficar aquí. No. ¿Entiendes? Así es. ¿Qué les parece si vamos a un tema musical y después y seguimos charlando con nuestros invitados Mustafa y Graciela? Thank you.

¿Querés conocernos? Te esperamos con unos mates en Querandíes 4290, en el cuarto piso de IMPA, por escalera a la izquierda. ¿Querés conocernos? Escribinos a contacto@radiosemilla.com.ar. Estás escuchando Trabajadores por Radio Sevilla. No, pero mirá. Algo más sobre su país de origen, que nos cuenten un poco, somos sus habitantes, de qué viven, costumbres, cómo es llegar. Funciona en África, tiene 54 países. ¿Entendés? Senegal es un país dentro de África. La capital está Dakar. ¿Entendés? Y una presqu'île. ¿Entendés? Y el primer país para la frente del océano Atlántico. Atlántico. Sí. Muy cerca del mar, casi sí, marítimo. Sí, sí, marítimo casi, ¿entendés? Y casi isla. Sí, sí, sí, entiendo. Tiene mucha historia porque para la colonización esclavista de francés, entiendo, fue una, sí, para la colonización de francés. Sí, porque el sí, sí, porque pasaron en la frente del océano, pasaron todo la cosa para Francia, si quiere tirar para África, lo pasa para Senegal, para los Senegal, para Europa. Claro, a través del mar. Sí, sí. No tenían que entrar al territorio. Sí, sí. El Cuchela tiene mucho historia, pero mucho, mucho, mucho. Pero ¿cuántos años estuvo en Francia? Casi cinco años de colonización. Casi 100 años de colonización. Y ahora que estamos independientes, casi 47, 48 años de independencia. Sí, más o menos. Sí, porque tiene la gente que se revuelta para hacer la independencia y después la Francia liberar. Y estamos en esta república. Ahora es un país republicano. ¿Pero ha quedado en relación de dependencia económica con Europa o cómo es eso? Sí, sí, ahora sí. Porque en general sucedió eso, ¿no? Sí, las sí. Colonias. Sí, las colonias, porque la moneda y casi todas las culturas y el idioma oficial es el francés. Sí, una colonización. Y las empresas más grandes también deben tener nacionalidad. Sí, porque sí, sí, las empresas que tienen para allá, la mayoría son extranjeros, la mayoría son de empresas extranjeros, americanos, francés. ¿Y el petróleo que ustedes tienen? Sí, el petróleo ahora está con una fase de explotación, pero la gente está mirando cómo explotar porque tiene mucho. ¿Entendés? Pero la cosa más explotada ahora es el oro. La oro, la plata, la ferro. ¿Qué es ferro? Ferro. ¿Sí? Hierro, el acero. Sí. El hierro. El hierro, oro, plata, quibro, marmo. ¿Qué tiene? Tiene mucho. Ese está explotando. Tienen mucha riqueza minera. Sí, sí. El país que tiene mucha riqueza minera. Querría decir que hay muchos trabajadores. Sí. Están en las minas. Sí, sí, tienen mucho trabajo. ¿Y las condiciones laborales? Sí, son a la norma internacional, porque son tienen un supervisor casi internacional, el país también, no se desarrolla los explotantes y dictar la ley siempre no. No, el gobierno también tiene un óleo para mirar si las el cosas. El gobierno dice que controla a esas empresas. Sí, sí, sí, sí, que siempre. Siempre. Pero por ejemplo, los técnicos, la gente, sí. Que son de Senegal o son extranjeros. La mayoría son de Senegal. Sí. Si tiene una empresa que está buscando un empleado, lo primero que le tiene que buscar para Senegal es. Si ¿Es no una lo condición tiene. De que pone el gobierno? Sí, sí, sí, es una condición. La primera parte, si no la hace en Senegal, la haya en otro lugar. Uh-huh. ¿Entiendes? Para su país y beneficiar. Claro, para, claro, está bien. Sí, pero ¿Y el movimiento sindical está permitido agremiarse? Sí, mucho, mucho, mucho. ¿Está fuerte? Mucho fuerte, mucho. Porque en 2012 el presidente que estaba fue aprobado. Y quiero cambiar la constitución para tomar otro mandato. Sí, para pero, que lo vuelvan a elegir. Sí, porque la gente nos deja, que es un país democrático. La gente nos deja que ahí tiene que mandar seguir y salir. O sea, ¿no lo dejaron? No, no, no. ¿Hubo movilización? Sí, movilización para la salir a las calles, ir a la pared de la república, sí. Para hablar que eso no pasa porque es una república. La gente que te elige para acá es para nos servir, y no con tú que servir de nosotros. Ajá. ¿Entendés? Y después, ¿sabes? Es verdad, no con tú, no. Eso fue en el 2012. En 2012, sí. ¿Entendés? Sí. O sea que es un país económicamente rico. Sí, tiene muchas riquezas naturales. Sí, naturales tiene mucho. Tiene un mal importado, mal de exportación, tiene un mal. La forma de la tirar es mal. Porque el beneficio mucho el extranjero que viene para sacar. Sí. ¿Entiendes? Sí, se entiende perfectamente lo que estás diciendo. ¿Entiendes? Pero el extranjero siempre viene a sacar. Sí, sí, siempre. Siempre África uno continuando, quita sacando la otra pisante. ¿Entiendes? Un continente muy rico del mundo. ¿Entiendes? ¿Qué destino ha tenido África, no? En ese sentido, ¿cómo la han super explotado, ¿no? La han... Sí, ¿no? Sí, la, sí. En general, digo, sí, no en general, Senegal, sí. ¿No? No solo Senegal. Todas las partes de África que tienen un recurso muy rico. Que no sabes si es una ventaja o una desgracia tener riquezas naturales. Sí. Porque tiene mucho la tierra africana, una tierra que tiene mucha riqueza, resursos, mucha riqueza. Claro. ¿Entiendes? Pero para eso, si tú entiendes la guerra para África, mucha pelota. Pero para explotar ese. La gente no se desar, no se desa, la otra persona viene para buscar la cosa que está en los tierras de los papás o de los grandpapás para tirar en sí, está a nosotros no aprovechar nada. Claro, ¿entendés? No aprovechar. Sí, claro. Y por eso tengo mucho pelota con ese tipo de pelota que la gente entiende hablar en la televisión. ¿Y el tema de la educación, por ejemplo, como...? La educación uno leía, educación no para todo el mundo. Para todo el mundo. Para todo el mundo, es obligatoria. La educación primaria. Primaria, secundaria, hectárea, es una obligación para todos los niños. ¿Entendés? Es obligatoria. Es obligatoria. La secundaria también. Sí, obligatoria. Pero, esta es la ley, no puede pagar para la educación, no puede pagar. Es pública, es gratis. Ajá. ¿Entendés? Sí. De la secundaria, la primaria, el tercer ciclo, ¿entendés? Es gratis o casi. La universidad también. La universidad también es gratis. Pero tiene otra universidad que si quiere hacer unos tipos de estudios diferentes, puede pagar, ¿entendés? Pero la pública, número uno, es gratis. ¿Y después hay universidades privadas? Sí, si quiere. ¿Y hay mucha diferencia entre el campo y la ciudad en ese sentido? ¿Entre las ciudades y el campo? No entiendo. Si hay mucha diferencia, sí, en las oportunidades de llegar a la educación, de acceder a la educación, por ejemplo, si vivís en el campo, Sí. Porque el campo, a la capital, la ley, el Hay escuelas, la luz, la agua, no, los es un país moderno. Sí, sí, la gente es buenísimo. Sí, sí, avances, porque el mundo no para. Tiene que evolucionar y ir con el tiempo. Si no, es que trazar. Es por eso. ¿Y vos hiciste estudios universitarios? Sí, soy un universitario, y una especialización en nivel de tecnología. ¿Entendido? Sí, no. Pero la mayoría de la población también son musulmanes. Contanos un poco, porque hay mucho desconocimiento y mucho prestigio también. Sí. En relación a los musulmanes. Sí, es una religión muy antigua y que entra para África. Religión que llega para el Magreb. Ah, en la zona del Magreb, la zona de Marruecos. De Marruecos, de Argelia. Argelia. Para Arabia Saudita, ¿entiendes? Arabia Saudita, entró por ahí, sí, entró, claro, porque sí, África no era islámico, sí, no tenía el islamismo. Sí, ¿entendí? Y es religión que tiene mucho fuerte para allá, para Senegal, porque el 94% de la población son musulmanes. Musulmanes, casi sí, todos. Casi todos, ¿entiendes? Porque es religión que no permite muchas cosas, ¿no? La persona que la respeta es casi una persona normalmente que no puede hacer una cosa mal para otra persona. O sea, que es verdaderamente que se guía por la religión, no puede hacer daño, no puede hacer mal a otro. No. Quiere hacer bien, está bien, y los costumbres. Que, por ejemplo, si eres musulmán, tú no puedes tomar alcohol primero. Tú no puedes robar, mentirar tú no puedes, tú no puedes. Y tomar una chica en sí, sin casar, vivir en sí, nunca. Entonces de tomar una chica, tienes que casar primero. Si quieres una chica, la casar primero, ¿entendés? Y después, tu mujer. También la ley islámica y la ley de nuestro país permite a la hombre para casar 4 mujeres si quiere. 4 mujeres. Si quiere, es una opción. Ajá. Pero si no quiere, no hay problema, es liberado. ¿Y cómo funciona eso allá? ¿La mayoría tiene 4 mujeres? No, la mayoría 2. Máximo. ¿Tenés? Pues con 2 se conforman. Sí, porque 4 es otra cosa. No, cuero. ¿Entendés? Para la plata, para sí, pero mucha plata también, mucha pelota, no es fácil, porque las mujeres cuando viven juntos, claro, no hay celos, siempre. Pero la gente se debruye para cada uno tener un apartamento con su hijo, pero es una familia. La mayoría no tiene problema, porque la mujer sabe que el marido puede tener 4 si quiere. Si no quiere, 2 o 1 es una escuela. Si quiere 1 es un problema, si quiere 2 también es una escuela. ¿Entendés? Pero si no quiere, también puede ficar sin mujer, pero no puede pasar una cosa. No puede salir para tomar mujer allá o para allá. Ah, fuera de esas, tiene que ser fiel a esas 4, sí, digamos. Sí, por eso la gente son permitidos para casar 4, para la fidelidad. Si no salir para 4, para un filho, para acá, América, para un filho, para allá o para otra región, no. Si quiero una mujer, la casa la trae, la casa. ¿Papá tiene varias mujeres? No, mi papá tiene solo 2. ¿Solo 2? Mi mamá y mi tía. ¿Tu mamá y tu tía? Y por supuesto, entonces tus primos también son medio hermanos tuyos. ¿Cómo? Tus primos, sí, son también como tus hermanos. Y compra un carro, y compra un carro. los hijos son todos iguales. Sí, todos iguales. Si tienen a uno, va a tener a otro. Eso se dice a padres, hasta bien adultos. Sí, hasta bien adultos por tener hijos. Igual tu papá decide sobre vos, digamos, o puede decir. ¿Y vos cuando decidiste venir a Argentina, vos le preguntaste a tu papá? No, me pongo en una tienda ahora, pero canta a nivel del mundo. No te dejaron, no, él no te dejaba. No. Te vas a quedar. Murió tu papá. A tu mamá no le pediste autorización. Bueno, si nos ha ido el tiempo, está súper interesante, Mustafa, la verdad que te agradecemos muchísimo. Y además nos gustaría que volvieras y que cualquier problema que tengan. Cuando quieras vos, compañeros, que tengan algún problema que quieran denunciar, pueden venir por aquí. Muchas gracias. De guacamole, carne con frijoles, carne con frijoles.

estamos al aire y ya en los últimos segundos del programa Trabajadores de este año, ¿no, chicas? Se nos fue el año. Se nos fue el año, se nos fue el programa. Se nos fue la noche, por el momento. Así es, vamos a ver qué nos depara el 2017. Programa Trabajadores. Querría traer, contar buenas noticias. 2017, y bueno, que nuestros oyentes se relacionen con nosotros, nos cuenten todas las noticias buenas o a veces no tan buenas, pero siempre estamos dispuestos a darlas a conocer. Y bueno, feliz año 2017 para todos. Bueno, y además le damos la bienvenida acá a Graciela, que va a venir a operar. Bienvenida. Bueno, gracias, chicas, y espero que tengamos un año lindo, un buen comienzo. Fuerza, hay fuerza, porque me parece que va a ser un año duro, duro, duro. Hay que seguir luchando, como diría Rosy. Hay que seguir luchando, pero viendo que es el último programa, la noticia gremial que hoy tocamos, es una noticia muy interesante, ¿no? Que notaba un... Se organizaron, pelearon y ahí tiene una perspectiva de pelea muy interesante. Muy interesante, y la intención que ha galvanizado a ese conjunto de trabajadores de esta lista, ¿no? Y decíamos, y bueno, y una gran organización para poder enfrentar el que viene, porque seguro, seguro que hay palos en la rueda y va a ser necesario coordinarse mucho para poder tener la fuerza necesaria, ¿no? Se viene una planadora. Sigue caminando. Bueno, nosotros queríamos terminar. Perdón, el escepticismo. Pero bueno, uno siempre igual apuesta por la esperanza, ¿no? Por la esperanza, pero también por el realismo. Y sabemos que se va a necesitar de todos, y de mucha fuerza y de mucha unión, sobre todo, ¿no? Para enfrentar todo lo que viene. Que es verde. Bueno, será entonces hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Abrazos a todos. Mustafa, gracias de nuevo. Buen año. Buen año para todos tus compañeros. Gracias. Buen año también para vos. Gracias. Nos vamos entonces. El año que viene. Tú nos dices que debemos pensar, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, correr, no rendirse ni retroceder. Deja aprender cómo se hace actuar. Nada sobre todo, saltan todos, suman todos, para todos y todo, para nosotros. Soñamos un gran día, se pega el imperio. Lo gritamos claro y no queda más remedio. Esto no es utopía, es la libre rebeldía del valle de los que sobran de la danza primaria.